muchísimo gusto, acepto ese reto porque creo sinceramente que el movimiento que he visto aquí en Argentina, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Ese tipo de movimiento. Hay otros movimientos que ha habido en otras partes, ¿no? Me recuerdo muy claramente, por ejemplo, el movimiento que hubo en Venezuela en el del 97 al 98, o el que hubo en Bolivia, en aquellos núcleos importantes de resistencia como fueron la guerra del agua o la guerra del gas. Pero lo cierto es que una cosa tan organizada y con tantos visos de avanzar, yo sinceramente no conozco ninguna comparación. Así que enhorabuena por ese proyecto. Bueno, yo quería darte las gracias, Víctor, darte las gracias por supuesto a ATE, a la CTA, a Fito Aguirre, que aquella conversación que tuvimos en La Paz consiguió que estuviéramos aquí, ¿no? De La Paz a Buenos Aires, creo que va a ser un buen eje, ¿no? Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí hablando de lo que yo sé algo, ¿no? Porque llevamos ya en el ámbito de un grupo de investigación trabajando en este tema ya hace 12 años, que es bastante tiempo, que es sobre lo que nosotros llamamos el constitucionalismo democrático o el nuevo constitucionalismo, que es hablar de poder. Hablar de constitucionalismo es hablar de poder, es hablar de legitimidad del poder. Seguramente Horacio lo sabe, los constitucionalistas durante mucho tiempo, la visión o la escuela positivista constitucionalista durante mucho tiempo ha querido evitar soslayar ese tema, porque es un tema que entra directamente en la razón, en el porqué del poder. Por eso durante mucho tiempo no se hablaba de constitucionalismo democrático, se ha hablado de constitucionalismo sin más. Y no es lo mismo. Es más, cuando nace el concepto de constitucionalismo, no nace como una forma democrática de legitimar el poder. Cuando nace, en las posturas filosóficas, ¿no?, sobre todo europeas, del siglo XVII, principios del siglo XVIII, el constitucionalismo lo que aparece es como una forma, al contrario, de limitar el poder. Es decir, es una forma planteada, sobre todo por la escuela inglesa, ante la visión de lo que estaba ocurriendo cuando el rey iba asumiendo poderes absolutos, y lo que buscaba era limitar el poder del rey. Recuerden que conceptos como el concepto de soberanía, en su origen, lo que buscan no es otra cosa que legitimar el poder del rey, es decir, el poder absoluto en manos del rey. Por tanto, constitucionalismo y democracia no son dos sinónimos. Es más, parecieran, y durante mucho tiempo, han sido dos antónimos. Por una parte está el concepto de democracia como legitimidad del poder, es decir, si el pueblo es soberano, lo puede todo, y por lo tanto, si lo puede todo, no puede ser controlado o no puede ser limitado en su poder por el constitucionalismo. Parece como el agua y el aceite no se pueden combinar. O creemos en la democracia, es decir, creemos en el poder absoluto del pueblo, o creemos en el constitucionalismo, es decir, el límite al poder. Esta tensión entre democracia y constitucionalismo, que va a lo más profundo del concepto de poder, a la legitimidad del poder. Recuerden que durante mucho tiempo el poder ha tenido otras legitimidades, ¿no? La legitimidad aristocrática, la legitimidad divina. Esta fórmula es una fórmula que entra directamente en el comienzo del constitucionalismo democrático, que busca una solución a esta tensión entre democracia y control del poder.